Bueno, ¿qué os parece si seguimos abundando en nuestra historia oficial de la parapsicología? Ahí está Bruno Cardeñosa dispuesto a ofrecernos el capítulo número 90, y en él ya estamos dentro del curioso Palacio de Linares. Raimunda, Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá. Esta frase, pronunciada con la voz doliente y lejana de una niña, era la que se escuchaba en la psicofonía más divulgada de todos los tiempos. Seguro que ustedes la recuerdan, y si no, el siguiente dato les servirá para refrescar la memoria. Fue dada a conocer en mayo de 1990, y había sido obtenida en el ya mítico Palacio de Linares. Enclavado en pleno corazón de Madrid, en la misma plaza de las Cibeles, el Palacio de Linares se convirtió, de la noche a la mañana, en la casa más encantada del país, y de paso, en el caso paranormal más importante de la historia de España, y también, por si fuera poco, en el más conocido de los años 90 en todo el mundo. Los sucesos allí vividos fueron tratados ampliamente por prensa, radio y televisión durante semanas, hasta que un buen día, y por razones que ahora vamos a explicar, pasó al ostracismo. La que hoy es Casa de América saltó a la notoriedad pública, como señalábamos, cuando en mayo del 90 la doctora Carmen de Castro dio a conocer las psicofonías que había logrado en el lugar. El impacto fue tremendo y diferentes publicaciones llegaron a editar como regalo cintas de cassette que contenían aquellas voces del más allá que hacía revivir una vieja leyenda. Una leyenda trágica que renacía de sus cenizas a propósito del testimonio de algunos vigilantes del palacio que aseguraban sentir extrañas presencias que incluso habían amedrantado a sus perros guardianes. Presencias que se hacían notar en medio de sospechosas corrientes de frío y de ruidos de golpes y pasos procedentes de ningún lugar. De este modo, el nombre de Raimunda se hizo tremendamente popular, así como su historia, ya que según aseguraban, la leyenda decía que ese era el nombre de la hija ilegítima del marqués, José Murga. Ella, Raimunda, era el fantasma que decían se materializaba allí, y su aparición el testimonio vivo de una historia de adulterio y deshonor por zanjar. Pero en realidad los fenómenos intrigantes en el Palacio de Linares se remontaban a bastante tiempo atrás, y como consecuencia de las primeras noticias, el padre José María Pilón y el resto de investigadores del grupo de parapsicólogos EPTA se desplazó hasta el lugar para que con el apoyo de sus sofisticados equipos técnicos analizaran lo que decían que ocurría allí. El jesuita parapsicólogo y su grupo ocuparon por un tiempo el palacio entre junio y diciembre de 1989. Su trabajo dio su fruto, ya que cuando revelaron los carretes fotográficos que tomaron el lugar, percibieron que en alguna de las imágenes aparecían extrañas luminosidades sin forma significativa, pero que a simple vista nadie había observado. ¿Se trataba de fotografías que reflejaban la presencia en el lugar de energías invisibles? Los expertos que examinaron algunas imágenes quedaron impactados. Una de ellas, obtenida por los estudiosos, se presentaba una luminosa energía blanca y roja en las escaleras de la galería del palacio y respondía a una enorme condensación de energía. Pero los análisis fueron extremadamente sorprendentes, ya que del estudio digitalizado de aquellas tomas se extrajo una conclusión. Las esferas luminosas fotografiadas eran físicas y tridimensionales. Las investigaciones del grupo del padre Pilón no adquirieron especial relevancia pública, pero en determinados círculos lo que ocurría en el interior del palacio comenzó a ser motivo común de comentario. Y así, en febrero del año 90, una psiquiatra obtuvo un permiso del Ayuntamiento de Madrid para efectuar en el interior del palacio una serie de investigaciones de corte histórico. Pero lo que hizo en su interior fue algo bien diferente. Mañana lo contamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Entramos en los exquisitos y legendarios territorios de nuestra España de leyenda. Y hoy viajamos hasta la lejana Aragón, lejana en tiempos de la Reconquista. Ahí estaba Alfonso el Batallador. aquel que procuró un litigio tremendo, porque a su muerte, sin descendientes, sin nadie a quien otorgar su herencia, decidió entregársela a los monjes templarios, a los monjes guerreros, y eso provocó un desacuerdo tremendo en la sociedad de la época. Hoy, con Manuel Benito Boliner, un buen historiador de Aragón, vamos a averiguar qué ocurrió en aquellos tiempos y cómo fue la unión curiosa entre don Urraca y Alfonso el Batallador. Será nuestra España de leyenda. La leyenda comenzaría un poco, pues allá por el siglo XII, cuando Alfonso I el Batallador se casa con doña Urraca de Castilla, con el fin de unir ambas coronas ya de una vez, o sea, antes de los Reyes Católicos, ya hubo alguna intentona como esta de unir, de conseguir la unidad de España, ¿no?, que se pretendía ya en la Edad Media. Y esto originó que, bueno, Alfonso el Batallador tuvo unas relaciones muy malas con doña Urraca, y llegaron pues a reñir, llegó a encarcelarla, y de alguna manera se volvió bastante misógino y se dedicó prácticamente a la guerra, de ahí el apelativo de batallador, porque hizo conquistas muy importantes, tanto en Castilla como en Navarra como en Aragón, y bueno, este rey de alguna manera, pues como digo, se volvió bastante misógino y un poco apuro de las mujeres, y se dedicó a la guerra. Su gran admiración eran los monjes, tanto por el celibato, ¿no?, que era un poco lo que buscaba él después de las relaciones tan malas que había tenido con doña Urraca, como por dedicarse a la guerra, los monjes de estos guerreros, los monjes de las órdenes militares. Uh-huh. Él, cuando muere sin descendencia y deja todo el reino en un testamento muy bien hecho, está totalmente legalizado, a las órdenes militares. Claro, esto en el reino se presenta una fórmula totalmente atípica, ¿no? Hasta ahora pues siempre había habido un sucesor, se buscaba bien por línea directa o bien por líneas colaterales, un sucesor que ocupara la cabeza de la corona, la cabeza de la monarquía, que era el rey. Y se presenta pues una situación bastante, como digo, atípica, sobre todo para los nobles, que de alguna manera ven peligrar por su estatus social. Los nobles que se sustentan en la corona y que a la vez ellos sustentan también la corona. La solución que se busca es buscar un nuevo rey, y para ello pues han de ir hasta San Ponce de Tomeras, donde hay un hermano, el hermano pequeño de Alfonso, el Batallador, que es don Ramiro, que luego se llamaría don Ramiro II el Monje, precisamente por dedicarse a esta actividad, ¿no? Ahí lo van a buscar y lo proclaman rey. Él llega a Huesca, que en ese momento es la capital de Aragón, aunque ya se había conquistado Zaragoza, pero todavía la capital radicaba aquí, y bueno, se encuentra pues un caos tremendo, porque no hay por dónde coger el reino. Él no tiene tropas, los que tienen más tropas, tierras, dinero, son los nobles por un lado y por otro lado las órdenes religiosas, y él no sabe qué hacer con este problema que bueno, le quema las manos. Incluso pues parece ser que llegaron a insultarle, a vejaciones, le tenían, siempre le utilizaban el apodo del rey Cogulla por la cogulla de monje, ¿no? Y él no sabe qué hacer, y entonces pues vuelve otra vez a, digamos, a donde él había aprendido todo el acervo cultural, que era el monasterio de San Ponce de Tomeras, y allí manda a un emisario con el fin de que le comente el problema al abad del monasterio y este le dé una solución. Al llegar, el abad, cuando conoce el problema, simplemente coge al mensajero, se lo lleva a un huerto de las dependencias monásticas y le dice: observa bien lo que voy a hacer, porque luego se lo habrás de contar a tu señor. Entonces él llega al huerto y las coles, en un sitio, una parcela dedicada al cultivo de coles, todas las que sobresalían más, las corta de un tajo con una espada y sin decir nada más. El mensajero llega a Huesca y le cuenta a su rey lo que había visto, y este enseguida cae en la cuenta de lo que tenía que hacer. Organiza una especie de reunión o de comida o de puesta en común, ¿no?, como se suele decir ahora en política, y se los lleva a todos a su palacio, a la Zuda, al Palacio Real de Huesca, y allí pues uno por uno los va llamando y los va llevando a una sala que todavía se llama la de la campana, y ahí les va cortando la cabeza uno por uno. Con esa cabeza confecciona, según dice la leyenda, un balajo que sonaría por todo el reino, ¿no? Y con la cabeza precisamente del principal, hace una campana, y con la cabeza del principal es con lo que constituye, digamos, el barajo o la cabeza central. Posteriormente, la leyenda, bueno, esto ya da pie a pensar de que él se hace con el mando completamente y que todo cae, digamos, en sus manos, y además, pues aprovecha incluso el ascendiente que ha conseguido y el miedo que ha conculcado para llevar a cabo su política, que supone política no consiste en otra cosa que la de tener rápidamente, se casa con una princesa del sur de Francia, con la cual tiene una hija, y cuando esta cumple 2 años ya la casa con el conde Ramón Belenguer de Barcelona. Sí. A este le da los poderes de rey y él se retira rápidamente pues al monasterio de San Pedro Viejo, aquí en la ciudad de Huesca. Y posteriormente la leyenda, claro, se ha hablado siempre de que eran grandes señores, señores nobiliarios, los que había justiciado, pero esto no había manera de demostrarlo, porque todos los que aparecían en las leyendas, en los romances, incluso que aparecen por 150 o 200 años después, ya hay algunos romances que cantaban los trovadores, y se señalaban algunos señores que en la documentación pues aparecen que viven después de este suceso, con lo cual era muy difícil que esto hubiera ocurrido así. Lo que parece ser que ocurrió en realidad, y esto se supo después por los vestigios que se encontraron en los años del siglo XIX, de la desamortización, cuando las iglesias fueron compradas y los solares se utilizaron para viviendas, etcétera, pues encontramos noticias que, por ejemplo, la iglesia de San Juan de Jerusalén, que era precisamente la encomienda más importante que había para aquellas fechas en Aragón, pues aparecieron 15, nada menos que 15 sepulcros con las cabezas totalmente decapitadas. Es decir, aparecía, además estaban labrados en su sepulcro la campana, una campana, y aparecían los cuerpos con las cabezas separadas, ya que las cabezas estaban depositadas al lado, pero en una urna diferente. Esto da pie a pensar de que evidentemente eran monjes los que fueron ajusticiados. Estos monjes fueron trasladados a esta comunidad religiosa, porque además era la única que disponía en aquel momento de iglesia. Ya después los templarios consiguieron que les bendicieran la iglesia. Ya sabemos que los templarios tuvieron muchos problemas durante la Edad Media, hasta que acabó con la disolución de la orden. Sí. Y la iglesia siempre les ponía bastantes pegas para bendecirles cualquier templo que construyan. E incluso, bueno, pues otros como la Orden del Santo Sepulcro también tuvo problemas económicos, de tipo económico, para construir su iglesia, etcétera. Y eso de la iglesia más aparente que había era la de San Juan de Jerusalén, y ahí fueron enterrados todos. Quiero esto decir que, claro, la historia posteriormente le era muy difícil explicar que un rey ajusticiara, asesinara prácticamente, porque es que sí, sí. Los monjes tenían derecho legal, había un testamento ahí totalmente legalizado, reconocido, y él no le quedó más remedio para que el reino tuviera una continuidad que ajusticiarlos o asesinarlos, como se quiera decir, ¿no? Entonces, claro, la historia no puede legarnos a nosotros el que un monje, un rey monje, matara a otros monjes con sus cosas legales totalmente legalizadas, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que, bueno, se incluyeron una serie de nombres de nobles, etcétera, con el fin un poco de adornarlo y que la gente, claro, no piense que los monjes mataban a los monjes y que entre curas se asesinaban y entre este tipo de cosas sería muy difícil de comprender, ¿no? Y además se ha lucubrado mucho y sí. Se ha hecho que si hubo una batalla, que si se apresaron un convoy, una serie de nobles, cuando había firmado una paz con los moros, pero todo esto es muy difícil de desentrañar, ¿no? Lo lógico, y después sobre todo de haber aparecido estos restos totalmente documentados y totalmente testimoniados, lo lógico es pensar que tuvieron, además sabiendo que estaba el reino en manos de esta gente, el de comendadores, sobre todo de las órdenes religiosas, lo lógico es que los señores máximos fueran estos comendadores. Mm-hmm. Y además es curioso porque luego cuando el rey Ramiro Monge jura de sus derechos a la corona en favor de Ramón Berenguer IV, Ramón Berenguer IV, para conseguir que estos, digamos, abdiquen de sus derechos, tiene que hacerles, pues, muchas concesiones, muchas donaciones, y sobre todo, cuando llega el momento de que los, digamos, los templarios y los sanjuanistas cejen en su empeño de dar el reino, pues siempre lo hacen en favor de don Ramón Berenguer IV, y nunca, y eso sí que dejan bastante constancia de ello, nunca en favor de don Ramiro II el Monje. Eso sí que le tienen una tirria bastante fuerte, ¿no? Eso se ve, y solamente lo hacen ante don Ramón Berenguer IV, que además tiene, como digo, que hacer una serie de donaciones muy, muy importantes en todo el reino. La rosa de los vientos. Estamos en tiempo de azul y verde, y una vez más Japón es protagonista de nuestro espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza. Y es que la Agencia para la Investigación del Medio Ambiente, cuya base está en Londres, ha hecho una denuncia terrible en el día de ayer. acusa directamente al gobierno japonés de la matanza indiscriminada de más de 400.000 marsopas, delfines y ballenas en los últimos 20 años. La cifra es espectacular porque además esta caza el gobierno japonés la ha consentido en su litoral, basándose en fines solo comerciales, única y exclusivamente comerciales. Repito el dato, nos lo da la Agencia para la Investigación del Medio Ambiente, cuya sede está en Londres. En los últimos 20 años, el gobierno japonés habría consentido con fines comerciales la matanza indiscriminada de 400.000 marsopas, ballenas y delfines. Así es lo que eso es lo que piensan los japoneses de cómo debe ser utilizado el medio ambiente. Recordemos que Japón es un país que únicamente pesca la ballena desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces no tiene ninguna tradición pesquera en torno a la ballena, simplemente la han usado como pues, fines comerciales, fines lucrativos. 400.000 marsopas, ballenas y delfines muertos en los últimos 20 años por los barcos factoría japoneses. Tremendo el dato que te entrega Azul y Verde en esta madrugada. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y después regresamos en Tribuna Libre. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Onda Cero, noticias. Buenas noches. La actualidad del País Vasco pasa por una nueva polémica, la que ha originado la presentación de un informe por parte de la Academia de la Historia en el que se denuncia una educación sesgada y parcial en las Ikastolas. En concreto se denuncia que se fomenta el racismo y la disgregación y se da una visión tendenciosa del pasado. Los nacionalistas vascos niegan estas acusaciones y las atribuyen a una supuesta ofensiva del gobierno contra el Partido Nacionalista Vasco. Más templadas han sido las declaraciones de la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, quien asegura que no deben sacarse conclusiones precipitadas, si bien reconoce de otro lado la falta de nivel de los conocimientos sobre historia entre los más jóvenes. Allí donde efectivamente pudiera haber un texto que se tergiversa la historia es obviamente preocupante, ¿no? Creo que la historia está sujeta a interpretaciones que pueden ser distintas, pero no hay razón para justificar que no haya solamente una distinta interpretación, sino algo que fuera realmente una tergiversación de los hechos. En las próximas horas pasará a disposición judicial el joven de 17 años detenido en la localidad barcelonesa de Arenys de Mar junto a un amigo de 15 como presuntos autores de la muerte de la joven Montserrat Vilanova de 18 años como consecuencia de un cohete que le fue lanzado en la madrugada del pasado sábado durante una verbena de San Juan. Los dos menores detenidos anoche ya han prestado declaración y están acusados de homicidio imprudente. En Almoradí y Alicante, el juez que instruye el caso de los incidentes ocurridos el pasado día 20 en un barrio gitano ha decretado este martes el ingreso en prisión de 5 de los 6 detenidos por su supuesta participación en esos hechos. Decisión con la que no están de acuerdo los familiares y amigos de los arrestados, que han hecho público un comunicado en el que califican estas detenciones de injustas y desmienten el tinte racista de los incidentes que terminaron con la quema de varias casas. El caso del español Joaquín José Martínez y su dura experiencia en el corredor de la muerte de una cárcel de Florida en los Estados Unidos ha regresado a la actualidad nacional después de que el Senado español aprobara este martes una ponencia para estudiar la situación jurídica, personal y familiar de los 1.275 ciudadanos españoles presos en el extranjero. En Cámara Alta han estado presentes los padres de Joaquín José. El matrimonio Martínez pasaba anoche por la brújula de Onda Cero. La madre del español condenado, Sara, ha agradecido el apoyo de las instituciones españolas al caso de su hijo y declara que su campaña contra la pena de muerte continuará para ayudar a otros condenados a la pena capital. Había, no es suficiente lo que hemos conseguido, porque nosotros, como lo venimos diciendo, no solamente vamos a luchar por la libertad de nuestro hijo, sino que vamos a luchar por los demás que están en esas cárceles que no deberían de estar. En el apartado económico, atención a las gasolinas porque podrían volver a subir en las próximas horas. El presidente de Repsol y YPF, Alberto Cortina, ha advertido sobre posibles tensiones en los precios en el mercado internacional de carburantes. Lo ha hecho en vísperas de que este miércoles se reúne la Junta de Accionistas del Grupo Hispano-Argentino. Precios, en los próximos días estaremos muy atentos a lo que suceda en los mercados internacionales, pero ya le digo que el encarecimiento de crudo y la reducción de productos del mercado por la explosión de Kuwait hace que los próximos días se prevean tensiones en los precios. Nosotros vamos a estar atentos a lo que pasa. Por otra parte, ayer se ha conocido un nuevo dato favorable de la economía española, el superávit registrado por el Estado en los 5 primeros meses del año, que se ha situado en 475.000 millones de pesetas en términos de contabilidad nacional, lo que equivale a un 0,5% del Producto Interior Bruto, una tasa notablemente superior a la registrada en el mismo periodo del año 1999, cuando el superávit alcanzó los 25.700 millones. Última ofensiva de rebeldes chechenos. Los combatientes chechenos afirman haber acabado este martes con varias decenas de militares rusos durante tres operaciones al sur de Grozny tras el asalto a un convoy que transportaba unos 40 soldados de élite del Kremlin cerca de la localidad de Abturia, 30 kilómetros de Grozny. Y Cuba contra la flexibilización del embargo a la isla. El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, ha declarado que el acuerdo de los líderes republicanos en Washington para suavizar el embargo impuesto a la isla en realidad empeora la situación, puesto que entraña nuevas restricciones. La Cámara de Representantes norteamericana ha acordado este martes dar luz verde a una moción que autorice el comercio de alimentos y medicinas con Cuba. El ministro del Interior belga, Antoine Duquesne, ha alabado el comportamiento de los aficionados españoles durante la celebración de la Eurocopa de fútbol, así como la colaboración aportada por nuestras autoridades. La policía belga no ha tenido que detener a ningún hincha de nuestro país frente a los más de 1.300 arrestos efectuados desde el comienzo de la competición. En el otro extremo destacan los británicos. 758 hooligans han realizado una visita forzosa a las comisarías. Nueva cita con las noticias aquí en Onda Cero a las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias. ¿Quieres respirar buen humor? Escucha cada viernes Protagonistas en Onda Cero y disfruta del humor más inteligente en el Jardín de los Bonsai. De lunes a sábado, de 8 a 2 de la tarde, Protagonistas con Luis del Olmo. Onda Cero, la radio que te escucha. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, arrancamos un tiempo de tribuna libre, tribuna abierta en el 91-538-6344 y 91-538-6345. También vamos a leer vuestros correos electrónicos, ese rosa.vientos@ondacero.es, que no para de funcionar, por cierto. Tenemos el resumen, vamos a felicitar a la gente que cumple años y tendremos una pequeña, gran sorpresa musical. Lujana Argüelles, buenas noches. Muy buenas noches, déjame... Sí. Juan Antonio, esperas que me estoy colocando y como la... Es la silla de Carlos Canales, ¿no? Sí. Ya. Sí, la misma. Felicidades, Juan Antonio. Felicidades a ti también, felicidades a todo el equipo porque el trabajo se ha concretado. Una vez más. Quien trabaja en laboro, el laboro, trabaja lo consigue. Pues nada, tengo muchas cosas que contarte. Sí, luego vamos a celebrarlo. Sí, bueno. En la medida de nuestras posibilidades. ¿Tú tendrás algo que ver con, con esa celebración? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con la celebración? ¿Qué celebración? Pues la que estamos deteniendo esta noche. Ah, lo de los marcianitos. ¿No vais a poner voz de pitufo también? No. Lo de la audiencia. O sea, esto hay que celebrarlo con música que no cotice. Ah, ¿que ya tenía que haber aprendido las canciones para cantar? Claro. Bueno, vale. Tienes 10 minutos, ¿eh? Vale. 10 minutos. Entonces vamos a recibir a nuestros amigos en el 91-538-6344, 91-538-6345. Y tenemos unos fantásticos correos electrónicos que conviene comentar, Luján. Voy a empezar contándote unas cartas que nos han llegado. ¿Qué tal vas de dedos? ¿Los dedos bien? Estoy calentando. Bien, calentando. Un poquito de parafina a lo mejor. Bien, funcionaría. Antonio Mix, el vallecano, que nos escucha desde hace una semana, le gustaría que habláramos sobre Nostradamus, el Padre Pío y el Poltergeist de Vallecas. Muy bien. Y que, por favor, metamos caña a los rusos que se dedican a adiestrar a delfines para colocar bombas, atacar buzos, etc. Sí, es un caso triste que ya comentamos en su día. Esas cuadras de delfines adiestrados para el combate que fueron vendidos porque no podían mantenerlos y algunos de ellos fueron a países como Irán, por ejemplo, ¿no? Victoriano desde Valladolid dice que el 16 de junio emitimos un programa que no pudo grabar, que era sobre los testigos de Jehová, y quería que pudiésemos enviarle una grabación. Ya no disponemos de ese departamento de servicio de atención al oyente, así que lamentablemente no podemos ofrecerte esa grabación, así que tendrás que esperar, tendrás que ser un poco paciente a ver si algún día podemos repetir ese programa. Entonces sí será el momento de grabarlo, pero tú tendrás que hacerlo tú. Antonio desde Barbate nos manda una postal preciosa en la que, bueno, pues es 200 atuneros se levantan atunes, unos 200, dice que 100 para ti, 100 para mí. De la parte de la costa, sí. Y nos dice, el 16 de junio, a eso de las 4, pues un oyente habló sobre el tema de los vascos desaparecidos y que había un desaparecido en la zona de Barbate. Pues eso no es cierto. Nos cuenta que ha desaparecido un barco, pero en el año 1958, con unos 30 tripulantes, de los que no apareció nadie. Pero no hubo ninguna otra noticia a partir de esa fecha. Y quiere además saber que quién era y quién ha sido y qué ha sido del hombre que en los años 60 llegó desde Madrid a Sevilla en un coche consumiendo como combustible agua. Sí, es una de esas famosas historias que siempre se contó, ¿no? Aquel hombre que consiguió inventar el motor que funcionaba con agua. Pues no se volvió a saber de este hombre, no se volvió a saber nada más. Siempre hubo la sospecha de que alguien, algún hombre de negro posiblemente, le había comprado la patente. Y desde entonces, pues, el silencio más absoluto. Ajá. Lo que se pagó por esa patente se desconoce. Nos ha mandado Juan Manuel desde Las Palmas unas fotos en las que lleva una camiseta amarilla. Bueno, Juan Manuel está guapísimo, ¿eh? Guapísimo. Bueno, ¿y qué bien le queda la camiseta esta? ¿Has visto que pone por detrás Juanito escucha a Juan Antonio Cebrián? Sí, señor, muy bien, Juan Manuel, ese es mi Juan Manuel. Y por delante La Rosa de los Vientos. Desde el bar más famoso de Las Palmas, el Picolabis. Y ya nos vamos con los correos. Sí. Mira, cuando se logra una psicofonía, ¿qué es lo que determina el idioma en la que ésta se escuchará? Pues la ubicación geográfica. Mira, no había pensado yo eso. Claro. Si lo haces una psicofonía en España, pues posiblemente esas voces hablarán en español. Si lo haces en Francia, en francés, como cuando escuchamos la famosa psicofonía obtenida en los campos de batalla de Gettysburg en Estados Unidos. I see the war, ¿no? Yo vi la guerra. Pues entonces se obtuvo en inglés. Ah, o sea, la ubicación geográfica. A David le gustaría que tuviéramos una sección dedicada a libros de interés. Y quiero saber también si conoces algún lugar cercano a Sevilla donde se hayan visto ovnis. En la Sierra Norte. En la Sierra Norte. En la Sierra Norte. Y además, incluso también recuerdo algún caso muy cerca del aeropuerto. Del aeropuerto de Sevilla. Un caso que nos contó uno de los controladores aéreos de ahí, de Sevilla. ¿Y cómo podría obtener por el ordenador, utilizando el ordenador, psicofonías y psicoimágenes? Pues es un asunto muy complejo para comentar aquí, pero sí, es la última tendencia, obtener psicofonías a través de la informática. Eso te lo podría contar mejor Sinesio Darnell, que se encarga de lleno, en cuerpo y alma, a la obtención de psicoimágenes a través de, gracias a su laboratorio informático. Pero bueno, esto lo comentarán algún día nosotros asesores en la Zona Cero. Leí el otro día, nos dice Julio desde Toledo, el domingo, un reportaje donde decía que los poltergeists no los provocaban los muertos, sino que eran provocados por la mente de personas que incluso estaban presentes cuando ocurrían. ¿Es cierto? Pues yo diría que sí. El poltergeist lo provocaría la persona viva, casi con preferencia un adolescente, una adolescente, pero vamos, hay otros casos. En cambio, la casa encantada sí ya tiene que algo más que ver con la fantasmogénesis. Es la diferencia, casa encantada y poltergeist. El poltergeist tiene mucho que ver con los vivos, efectivamente. Y Julio también quiere saber si conocemos algún fenómeno parapsicológico en Toledo. Pues recientemente tuvimos uno cuando hablamos de psicofonía, esa psicofonía que se obtuvo muy cerca de la Alcázar de Toledo, una psicofonía tremenda, tremenda, donde se profieren unos gritos asombrosos que al parecer provenían de la época de la Guerra Civil. Pues sí, en Toledo también hay muchos hechos, además es la ciudad mágica por excelencia. Por cierto, Juan Antonio, ¿cuándo vamos a tener un Onda Cero Toledo? Onda Cero Toledo, bueno, llega la señal de Madrid llega, ¿no? Pero, sí, pero es que, un poco chuchurría, según dice Julio. Pues tienes que buscar en Onda Media. Onda Cero Toledo se encuentra en Onda Media. Tenemos a Jesús en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué me cuentas, Jesús? Sí, mira, quería hablar sobre el tema del Palacio de Linares. Sí. ¿No? Que es que yo estoy trabajando en el 92. Y es que yo creo que sí que puede haber algo ahí. Sí. Aunque, bueno, hubo muchos problemas de que hubo mucha gente que falsificó pruebas y tal. Es que entró todo el mundo. Ten en cuenta que el palacio estuvo de moda, todo el mundo quería ir a visitar, y claro, en ese todo el mundo, pues fíjate toda la parafernalia que puede entrar, la parafernalia humana. Sí, porque me acuerdo un día incluso que fue Tristan Baker, puede ser uno de los... Sí, amigo, Sí, claro. Me acuerdo que nos amenazó a todos, porque sí, estábamos trabajando allí, que se iba a quemar el palacio, que iba a haber una desgracia, que no sé qué. Sí, pero claro, sí, luego no pasó nada, ¿no? No, él decía que tenía 2.500 psicofonías obtenidas en el Palacio de Linares. Sí, gente así, pues la verdad es que desacredita mucho el tema este. Desacredita del todo. Exactamente, pero yo te puedo decir que yo estuve trabajando ahí de noche, y incluso estando solo con un compañero oímos ruidos, o sea, sí, evidentes, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, o sea, ruidos evidentes, o sea, cosas que tuvimos que salir corriendo porque dijimos, esto no es normal. Sí. Si es que estamos solos. Sí. Y luego una compañera también dijo que había visto, porque parece ser que ahí había tumbas de masones, ¿puede ser? No tengo datos. Pues parece ser que sí, y es que vio a un monje. ¿A un monje? A un monje vio por ahí. Sí, pero en todo caso un monje no tenía nada que ver con un masón. No, pero vamos, ella, no sé, bueno, sí, un monje, parece que la chica dice que, porque bueno, también hay gente que tiene más, sí, digamos, más poderes que otros para ver cosas, ¿no? Ah, bueno, el hecho es que hubo fenómenos paranormales y seguramente lo seguirá viendo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los hechos que nos presentaron en abundancia, ya te acordarás, sí, pues claro, no todos obedecían a la realidad. Pero sí, que hubo fenómenos paranormales es evidente. Sí. Yo creo que es evidente. Sí. Y luego también te quería comentar otra cosa, que es una cosa que he tenido también. ¿Habéis hablado alguna vez de, por ejemplo, alguien que se ha muerto, una persona muy cercana? Sí. Si durante un tiempo esa persona le sigue ayudando. Sí, sí, sí. ¿Habéis hablado alguna vez? ¿Y sí. eso cómo se...? Eso se llama aparición post-mortem. Sí. Al parecer hay un tiempo, se cifra entre un mes y 18 meses, sí. el primer año y medio, donde al parecer el espíritu de la persona fallecida sigue muy pegado a la tierra, sí. porque tiene como alguna misión que cumplir. Sí, sí. Algo que ayudar, ¿no? Pues algún pariente cercano, ayudarle, impulsarle, estimularle de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Algo así. Y es que me ha pasado. Sí, me ha pasado hace unos años. Es que ocurre con más frecuencia de lo que parece. Y yo me daba cuenta de que llegaba otra vez a casa porque fue mi mujer que falleció. Sí. Y me di cuenta de que durante un tiempo, el tiempo que estuve más hecho polvo, Estaba ahí. Sí. Y me apoyaba y me animaba y me levantó. Sí, pues son, por lo general, siempre visitas muy beneficiosas. Sí, sí, sí. Muy beneficiosas y muy positivas. Sí. Pues es como si te dijeran, tranquilo, que estoy aquí, que estoy bien. Sí. Y bueno, pues ya nos encontraremos, ¿no? Exactamente. Sí, no lo has explicado, vamos, perfectamente. Sí, sí. Ese sentimiento que me ha quedado a mí. Pues debes quedarte muy tranquilo, ¿eh? De repente desapareció, como digo yo, vamos, no desapareció, que no sentía ya lo mismo. Sí. Pero sí que sentía lo que tú acabas de decir ahora mismo. Y cuando ella desapareció es porque tu estado de ánimo ya había mejorado, ¿verdad? Efectivamente, sí, muchísimo. Sí, sí. Pues muchísimo. Ella estuvo ahí un tiempecito, sí. porque sabía que tú te habías quedado muy mal, muy hecho polvo, sí. y directamente pues te animó, te ayudó, ¿no? Oye, muchas gracias por el programa. Uh-huh. Recuerdos también a todos, a Martos, a Luján. Muy bien. A todos, y muchas gracias por el programa, porque la verdad es que dais una compañía enorme, y además es muy buen programa, ¿eh? Pues muchas gracias a ti por esa confianza. Venga. Gracias, Jesús. Gracias, igual. Gracias, hasta luego. Adiós. Tenemos a José en la ruta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Cómo estamos? Pues mira, por aquí de viaje, como cada noche. Dándole a la rosca. Sí, a la rosca. Bueno, NP. Muchas gracias. Pues mira, nada, que te quería contar que estuve escuchando lo de Navarra, de los polines porcinos. Sí. De aquí al lado de Madrid, en el kilómetro 25, la carretera Extremadura, sí. el Parque Nacional, sí. pues el río Guadarrama está en unas condiciones más o menos parecidas. No de peste porcina, sí. sino que hay una empresa que se dedica a contaminar el río. ¿Con residuos orgánicos? No, es una recicladora de papel. Ah, amigo. La papelera central de aquí, que no es papelera, que es una recicladora, sí. y ha aumentado pues su producción, porque han puesto dos lavadoras más y no han aumentado lo que es la depuradora. Sí. Entonces en el río pues ya no hay carpas, ni hay animales de ninguna clase, ni anguilas, ni cangrejos, ni hay nada. Por lo que fue el Guadarrama. Sí, en el río Guadarrama. Entonces lo único que se encuentra alguna vez pues es algún pato muerto cuando pasan por aquí, alguna gallina de agua. Sí. Y este domingo, paseando con mi familia por allí, pues partió la botella de agua que tenía para beber, que llevábamos, y llené de agua del río. Me la subí a casa, que vivo aquí en el Parque Coimbra, sí. y se le eché a los perros, ¿sabéis todavía? Que tengo dos perros, y que no la beben, y que tampoco se acercan los gorriones a beber esa agua, cuando se acercan normalmente a la que yo tengo para los perros. Bueno, que lo primero, que experimento tan arriesgado hiciste, ¿eh? ¿Eh? Que fue un experimento muy arriesgado. No, bueno, como yo no tengo medios para... Sí, sí. Para analizar el agua, digo, bueno, yo me llevo la botella de agua para casa. Hiciste la comprobación. Un animal mío y... ¿Y no quisieron? Y no, bueno, que no beben. No, los animales no beben, los perros no beben, y los gorriones que beben normalmente en el agua no bajan a beber. Como que no saben, ¿eh? ¿Eh? Como que no saben los animales. Pues sí, supongo que son un poco más listos que las personas, porque ahí sí. Se está regando. Bueno, aquí los cultivos que había de tomate y de pimiento, eso ya no se existen, porque hacer el riego por expresión sí. no puede funcionar. Entonces lo han dejado. Entonces solo se cultivan lechugas, repollos y eso, que se puede tirar la parte de afuera y se queda la parte de dentro, que es lo donde no llega el riego por goteo. Madre mía. ¿Riego por expresión? Sí. Porque si tú, por ejemplo, vienes a un huerto y riegas al pie, no le pasa nada a los tomates ni nada. Y hay gente, pequeñas familias, en el barrio La Luna, estuve yo, la Media Luna, estuve hablando con alguno que tiene huerto, y me lo dijo, dice, no, riegando a pie no pasa nada. Pero el que riega por expresión sí que nos pasa en los tomates. Bueno, pues que sirva esta llamada tuya para dar una otra vez un... Bueno, yo llamé, ya me preocupé de llamar al Insalud, me parece que es la ronda de pase número 6, sí. y me dijeron que no podían ir porque... que los ciudadanos eran muy mentirosos, más o menos me lo quisieron decir así. ¿Que los ciudadanos eran muy mentirosos? Sí, me más o menos, le llamé por teléfono porque me preocupó bastante, ¿no? Y le llamé y le dije, mire, que esto ocurre aquí en el río Guadarrama y tal... y me dijeron, dice, mire, nosotros no podemos mandar a nadie ahí, venga usted aquí a hacer la denuncia, ronda 8 número 6, porque es que los ciudadanos mienten mucho, me dijo la señorita que me atendió. No sé, más o menos parecido. En estos casos actúan muy eficazmente los del Seprona, ¿eh? Sí, pero es que aquí en el Seprona yo he visto algunas veces por ahí, los fines de semana que paseo por el campo, porque aquí hay muchos animales y es muy bonito pasear por ahí. Uh-huh. Y es un parque nacional que lo quieren nombrar o está medio nombrado. Sí, es muy interesante pasear por aquí porque queda cerca de mí y cualquiera que le interese o que quiera ver algo de naturaleza puede acercarse, pues que hay muchas liebres, hay muchas perdices. Sí, pero es parque regional, ¿no? Sí, es parque nacional. Bueno, lo han nombrado, ha salido en el periódico aquí como medio de tapado, pero es parque nacional. Sí, pues yo sé que en determinadas actuaciones el Seprona está entrando muy bien, ¿eh? Y está denunciando sin ningún problema. Bueno, pues que quede esa llamada tuya como denuncia, ¿eh? Para las cosas que ocurren. Muchas gracias, José. Venga, un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Aquí no nos cansamos de repetirlo. Siempre que veáis alguna situación grave en el medio ambiente, es mejor que vayáis al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que están aumentando sus efectivos, por cierto, y lo están haciendo bastante bien. Tenemos a Antonio de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hablando de medio ambiente, una forma de respetar también al medio ambiente, sobre todo a las personas, es que procuremos todos ser menos ruidosos. Y lo digo, y estoy hablando suave, ahora no molesto a nadie porque en mi casa no hay problemas, pero habitualmente, por las noches, juergas o no juergas, hacemos mucho ruido, sea con los televisores o como sea, y hay gente que no tiene los mismos horarios que nosotros, médicos, enfermeras, etcétera, muchos profesionales, que no tienen por qué aguantar el ruido de los demás, que les molesta mucho. No es mi caso, no tengo ese problema, pero lo asumo porque concretamente hoy una concejala de Málaga ha dicho, pero yo lo sabemos todos hace 45.000 años, que Málaga es una de las ciudades más ruidosas de España, del día de noche y por la mañana. Aquí las motos escapan libre, lo lleva todo Cristo, hacen lo que les da la gana, hay un reglamento de sanciones, la policía no ejecuta estas sanciones, no sanciona, y bueno, para mí lo primero en la vida no es sancionar, sino respetar, y ya está, y no hacía falta sanciones. Pero como hay mucho cafre, que no le importa molestar y machacar a los demás, mira, en las casas aquí donde no hay aire acondicionado, pruebas a abrir la puerta o la ventana, perdón, para que entre aire, y lo que te entra es un ruido infernal de la calle. Y hablo, por ejemplo, de Avenida Palma de Mallorca de Torremolinos, un absoluto infierno. Tanto es así que yo dejé ahí el trabajo en mi despacho y me trasladé a otro barrio, porque allí era insoportable, a pesar de lo interesante que era trabajar en esa zona por cuestiones de negocio y trabajo. Es decir, esto es un detalle. Y finalmente, con respecto a esto que está viendo un poco la guerra de las historias, de las patrias, nacionalidades y compañía, sí, son todas muy respetables, entiendo que me parece que hay algo de manipulación por parte del gobierno y están haciendo una estrategia de enfrentamiento que no me gusta un pimiento, y rima en miento. No me gusta un pimiento los enfrentamientos. Empezamos por la historia y acabamos tirando los trastos a la cabeza. Sí, pero ¿qué es lo que han dicho los historiadores hoy, ¿no? Sí, me refiero no más no a los que, lo que han dicho los historiadores. Mira, esto se sabía hace mucho tiempo, que cada uno explica la historia como quiere, a su interés. Pero ojo, la historia que me enseñaron, y tengo 50 años, tampoco era la correcta. Y la que enseña España o las Españas tampoco era la correcta. Así que no vamos a insultar al de al lado. Y si el otro dice que pero no sabe ni dónde está, etcétera, que diga lo que quiera, respetemos más y no busquemos guerras, no busquemos cuestiones para entrar en guerras, digo en guerras dialécticas, pero no porque me asuste que acaben en guerras de tirarse los trastos, sino porque es una absoluta desvergüenza que los políticos, y creo que el gobierno concretamente al que yo he apoyado, aunque no votara ayer, me ha gustado que haya salido, me parece que está buscando enfrentamiento con las diferentes nacionalidades o países o estados o naciones, o llámelo como quiera, que me da igual, y es una falta grave de respeto por parte del gobierno. No me gusta, por querer gobernar el País Vasco, Oreja y compañía, que sigan esto. Si los vascos o catalanes o quien sea meten la pata, mejor los vascos no, algunos políticos o algunos enseñantes o que han hecho libros poniendo las cosas a su aire, si la historia de ellos, pues la verdad, ¿quién tiene la verdad? Tampoco la que enseñan en Madrid o en mi pueblo o en España tampoco es la de verdad. Así que no entremos en tanta guerra de historia y dejemos que estudien la suya, que ya estudiará la de los demás y podemos entendernos todas. Me parece estúpido y ya digo, creo, veo, no soy el único, que hay manipulación por parte del poder. El poder ahora, el gobierno, no necesita ningún partido coaligarse para gobernar, y si lo está subiendo la chularía a las narices, igual que mandamos a la M, al PSOE, les podemos mandar a ellos, que no sigan con este carrerón que están haciendo, porque la van a pifiar, a pesar de que se le dio la mayor ruta para que trabajaran honradamente, no para que, ahora que el país funciona y comemos caliente bastante gente, empecemos a jorobar. Ya digo, todos tenemos un poco de culpa. Y la historia no existe. Esta es la verdadera y la otra la falsa. Si criticamos o ridiculizamos temas del País Vasco, de Cataluña, de Galicia, que están apareciendo en la historia, tampoco estaba bien ocultar cuestiones históricas de Cataluña, de Felipe IV y de otras muchas cosas que sabemos por ahí. Así que yo en tiempo de Franco soy Caturlandia de León, pero viví en Cataluña y vi muchas cosas que tienen mucha razón catalanes y vascos y otras muchas cosas. Es cuestión de entendernos, se llame esto España, Estado Federal o República Tercera República Española. Me da lo mismo. Buenas noches, muchas gracias por el diálogo que estáis manteniendo y seguís en la brecha de la libertad. Por eso en la brecha de la libertad se obtiene más audiencia. Muchas gracias, más participación. Y la mía siempre es bastante enrollante. Buenas noches y a pensar en libertad y paso de patrias y de naciones. Sí, siempre con mesura. Venga, sí, buenas noches. Bueno, ya sé que a veces me has dado caña porque crees que me paso. Pues asumo la crítica. Bueno, pero cuando tienes que entrar, entras. Lo asumo. No, disculpa, no. Digo cuando me has dado caña o hemos estado enfrentados. Bueno. Yo veo que los enfrentamientos nunca es positivo y si hay que bajar la mano, lo bajo yo también. Pues un abrazo, hasta pronto. Adiós. Tenemos a Mari Carmen en Alicante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Mari Carmen. Bueno, ante todo, déjame que te diga dos cosas. ¿No? En primer lugar, soy una vieja del pajarito. ¿Te acuerdas? Sí. Soy una vieja. Lo que pasa es que no me podía poner en contacto nunca porque claro, se me trabajó de noche y hoy estoy en cama y he podido llamarte. Ah, bueno, pero ¿estás en cama por gusto o...? Por descanso. Descanso, muy bien, muy bien. Descanso. Y descanso. Otra cosa, viva la madre que os parió a todos. Que nunca lo han dicho, os lo digo yo. A todos. A todos. Hola, mi niña. Hola, mi niño. Eres sensacional. Y la chica del teléfono es fantástica. Todo el equipo. Mira, cariño, yo es que te llamo, en primer lugar también te voy a decir una cosa, por favor que no abandonen a los perritos, porque yo tengo dos recogidos, uno por cierto me lo están adiestrando, todo pagando, porque es un poco, digamos, fiero, el otro lo tengo aquí al ladito mío, aquí acostado, es un caramelo, por favor que no los abandonen, no los abandonen. Ahora que llega el verano, ¿verdad? Ayer vi a un pastor belga, que eso venía detrás de mí, que estuvimos paseando por la playa y eso... Eso no me lo llevé a casa porque claro, es que ya tengo dos gatas, dos hámsters y los dos perros en el piso. Todos los perros son valiosísimos, pero fíjate, acabo de decir, una de las razas... Pastor belga, que es una de las razas más cotizadas, ¿no?, entre los adiestradores. Era divino, blanco, negro, todo negro, con un collar blanco que llevaba de su pelo, sí. Que mi hija dice, mamá, ¿no te lo vas a llevar? Y digo, pues si llego a vivir en una villa, este se viene conmigo. Sí, los adiestradores siempre están muy interesados en los molosos, que son los pastores belgas, y se pagan grandes cifras por un pastor belga bien adiestrado, sí. Pues estaba abandonado ese animal. Qué pena. Claro, venía detrás de nosotros y como pidiendo ayuda, ¿no? Y no quiero hablar más de él porque me voy a poner a llorar. Vale. Sí. Otra cosa, resulta que yo es que se murió mi suegro hace unos años, ¿no? Bastantes. Y yo pues tuve unos problemas, y eso que lo comentaba tu compañera, que no es invención mía, yo ya me tuve que cambiar de vivienda por esto, y él me ayudó, y no te lo digo por cachondeo, te digo lo mismo que el otro señor que ha hablado. Sí. Y cuando me viene un problema gordo de estos que dices, ¿por dónde salgo? El otro día se lo comentaba yo a mi hija, pues me volví a visitar. ¿Tu suegro? Mi suegro me ha comentado a mí, y no es mentira, te lo juro por los perros que más quiero, mis hijas, que este señor murió en mis brazos. Y yo lo que le dije, hablando todo con la mente, Hay pactos que se establecen en estos momentos extremos y perduran siempre. Y es lo que yo le dije, ¿por qué no vas a tu familia? Y me dijo que no, que tenía que estar conmigo y que estaría conmigo siempre hasta que pudiera... Por la reencarnación, esto que te digo es muy fuerte, pero es verdad. ¿Qué cosas? Me lo dijo él, que cuando llegara la hora, vendría a despedirse de mí. Y ahora hace una semana me ha vuelto a visitar. Claro, a mí prácticamente miedo ya no me da, porque sé que no me va a hacer nada. Pero me ha abierto otra puerta, me he estado moviendo, que por eso hoy he pedido permiso y estoy en casa, ¿no? Me he estado moviendo y sí, gracias a Dios se me ha abierto la puerta. Pues mira, para que veas que ellos están con quien lo necesita, ¿no? Y si tú necesitas a veces que te ayuden o te impulsen, te abran puertas, pues mira, él ha elegido estar contigo. Es que además, Juan Antonio, es que yo no estoy con su hijo. Él lo primero de las visitas que me hacía era encabezar aunque volviera con su hijo, ¿no? Sí, no te rías. Es curiosísimo, ¿eh? Es curiosísimo, por eso yo a ver si me pudiera poner en contacto con estos señores que van al programa, porque es muy curioso, solamente me viene cuando tengo problemas. Es que ni lo llamo, Juan Antonio, es que ni lo llamo. Ya. Y la semana pasada estando en casa... Vamos, es que es mental, me habla mental y yo no abro la boca con él cuando hablo. Es una cosa muy fuerte, yo digo, señor, me estaré volviendo loca. No, pues sí. Me estaré volviendo loca porque es que esto, vamos, es que no se lo puedes decir a nadie. Bueno, pues a veces los espíritus protectores aparecen así, de esa forma, ¿no? Tú tenías mucha confianza en tu suegro, él también la tenía en ti. Para mí, perdona que te corte, era mi padre. Claro. Era como mi padre. Claro. Me conocía desde que yo tenía 13 o 14 añitos. Y yo, para mí, era mi padre. Mi padre murió el año anterior a él. Sí, y sí. Nunca he tenido ningún problema, sin embargo, con este señor. Y es que va a ser 19 años que ha muerto. Pues para ti era tu padre y él también seguramente te adoptó a ti. Yo no lo sé, pero murió en mis brazos. Claro, claro, ahí lo tienes. Y vamos, es que es muy, muy fuerte. Es que pues, ese te pone los pelos de punta. Se estableció un vínculo entre él y tú y se mantiene a lo largo de los años, aunque él ya... Imagínate, José Antonio, lo que quiere decir cuando me toque reencarnarme, vendré a despedirme. Es que yo no he comprendido esas palabras nunca. Pues cuando le toque otra misión, cuando tenga que evolucionar, pues habrá cumplido su misión aquí contigo. Y mira, yo he oído incluso a gente que dicen, es vidente, es esto, es aquello. Y a mí no me ha aclarado nada absolutamente. Me dan la razón como si estuviera loca. No, esas cosas hay que escucharlas con mucho respeto. Y sí, te sugiero que llames algún viernes. Y ahí están Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno, que seguro que también te van a dar alguna orientación. Que... Oye, otra cosa. Sí. La semana pasada cuando vino a visitarme este ser, lo noté por el perrito último que recogí, que ese perrito es un pastor catalán. Según me dijo el adiestrador que tiene a mi otro perro, son más listos, tienen más intuición. Este perrito me lo dice. Claro. Además está a veces aquí conmigo a la habitación y quisiera que lo vieras. Es que como si yo en esos momentos no lo veo, ¿no? Sí. Pero como el perrito supiera que está. Sí, sí, ellos ven esa otra realidad antes que nosotros, sí. Y se pone a llorar, yo digo... Sí. Ellos intuyen esas presencias, sí, eso sabemos en algunos casos. Bueno, en algunos, en casi todos los casos, siempre cuando hay un perro o un gato, perciben, intuyen esa otra realidad, sí. No, los gatos no me ha pasado nunca, pero con este perrito sí. Este sí, ya te digo, son recogidos. Pues, por Dios, pues participa. No me abandonen a los animales, porque esto, ya te digo, a mí me está costando mucho dinero el otro, que eso vale mucho dinero. Pero vamos, yo no, vamos, lo que me cueste, y luego me lo traeré a casa, y eso será una maravilla. Pues eso va en tu beneficio, créeme. Tu beneficio moral. Es que yo, José Antonio, si pudiera tener... Yo te lo digo en serio. Si a mí me tocara llegar a tocarme muchísimos millones, yo tengo claro lo que iba a hacer. A mí se me ríe la gente y mis hijas y todo. Pero yo cogería, me haría una villa para poder coger animales. Claro. Te lo digo en serio. Claro. Porque a lo que me pasó ayer con el pastor este, ¿verdad? Esto, vamos, yo me vine a casa malísima. ¿Puedo traer? Pero eso denota que hay una alma muy sensible ahí. Pues te animo a que participes algún viernes y a ver qué te pueden contar nuestros asesores, ¿de acuerdo? Porque esto que me está pasando, ya te digo, es muy fuerte. Además, esas palabras, quiero saber qué significado tienen. Mira, pero créeme que es siempre positivo, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando más mal estoy, pues parece que me desahogo. Y yo digo, señor, pues si yo no lo he llamado, ni yo no le digo nada. Y se me presenta de golpe y ha pasado en 4 ocasiones. Pues para que veas que siempre es positivo, cuando peor estás es cuando aparece el litro de ánimos. Pero es que además se me pasó un caso, porque yo nunca compro cierta prensa, según él, me indicó que comprara esa prensa y ahí estaba la solución para el problema mío. ¿Cómo lo ves? Es que es rarísimo. Sí, es rarísimo. Es curioso, además. Lo que pasa es que la gente de estas cosas no cree, José Antonio. Bueno, pero algunos sí. Antonio, te llamo ya. Muy bien, Carmen. Ahora que... Oye, corazón, pues, y no puedo repetir. Te deseo lo mejor. Madre que os parió, vamos, sería... hizo lo que ella no sabe. Por eso es maravilloso. Si nunca te he llamado porque no he podido, y hoy digo, voy a intentar a ver si lo puedo llamar. Esta es la noche, así que todo el equipo te manda un beso muy fuerte, Mari Carmen. Igualmente. Hasta pronto, adiós. Hasta luego. Adiós. O sea, que ocurren en el más allá también, Luján. No sé, aquí lo que ocurre es que hay unos ruidos muy extraños. Aquí tenemos el aire acondicionado, tenemos la silla chirriante. ¿Tenemos la mesa? Tenemos la mesa esta de diseño. ¿A quién se le ocurre esta mesa? No lo sé, pero desde luego de arquitecto. Ven aquí, Cerberito. Es que estamos en el estudio de. Tengo defensa. Ven aquí, bajete, ven aquí. Está ahí Luján parapetada detrás de la mesa de diseño. No, yo estoy aquí, vamos. Mira, es una fortificación. Mira, Luján, mi Cerberito, ¿qué cabeza te gusta más? Pues no sé, no la veo muy bien. Mira que se. A ver, súbete un poquito, Cerbero, súbete un poquito. Quieto. Bueno, me da un poco de asco las dos, ¿eh? La otra no. La otra, bueno. Esta de aquí, ¿no? ¿Te gusta sí, más? Claro, de izquierda, sí. Esta, me da asco, ¿no? Fíjate. Madre mía. Fíjate qué movimiento con la pelvis. Parece Elvis Presley. Es el Elvis Presley de los perros. Ay. Ven aquí, Fetido. Qué barbaridad. Qué asco de bicho, ¿eh? Pero, Juan, pero por favor, que este es un estudio de lujo. Ven aquí. Y luego nos van aquí. A venir. Qué asco. No me digas que no es simpático, ¿eh? Es asqueroso. Es simpático, ¿eh? Es asqueroso. Rájale un poquito la barbilla que le gusta mucho. Hombre, ya. Sí, jamás. Acércate, Fetido. Acércate ahí. Qué barbaridad. Fíjate que. ¿Qué? ¿Eso que es un moco? Tremendo esto. Ya sabes. ¿Un pañuelito, Luján? O mejor una bayeta, ¿no? No sé, Juan. Una bayeta te voy a dar, sí. Mira, este estudio ya te estoy diciendo, es el de lujo. Y nos van a reñir, Juan. Sí, te voy a pasar. Mira la mierda que ha dejado. Te voy a pasar primero el pronto y luego te pasaré el paño. Sí, vale, venga. Porque hay que ver cómo te ha dejado Fetido, ¿eh? A ver. Qué barbaridad. Qué gracioso eres, Juan. Nada de pasaros a un horario de mañana. ¿Ah, no? ¿Qué sería de los insomnes como yo sin vuestra presencia por las noches? Dice Carlos Caballero de Avilés. Pues claro, pues así estamos. Y apunta también. Pues por eso, ¿qué? Pues Asturias. Que aprendes idiomas. Benjamín. Sí. Comentar en los pasajes de la historia, por favor, algo referente a la historia del Japón feudal, en concreto algunas de las batallas más significativas de Shingen Takeda o el Yasu Tokugawa. Juan, no puedo con tus caras, por favor. ¿Cómo? Que no puedo con las caras que pones. ¿Cómo se llama ese gran general? Ieyasu Tokugawa. Ah, Ieyasu Tokugawa. Vamos. Tokugawa. ¿Cómo vas, Antonio? Yo que estoy muy preso en la historia del Japón medieval. Conozco alguna historia de los samuráis, claro. Sí. Alguna acción guerrera. Sí. Alguna invasión que detuvo el viento divino, el kamikaze. Es una línea muy determinada, tú. Sí, pero claro, ya, las acciones bélicas, justo del general Ieyasu Tokugawa, pues hay ya, claro, que el oyente me perdone, pero yo después de lo que he contado y de los delfines, más sopas y ballenas, estoy ¿y demás? Un poco enfadado yo con el Japón. Bueno, pues nada, un estudiante de psicología. Claro, luego dicen, te metes mucho con el Japón y con China, claro, y es verdad, si es que al final acabo siempre metiéndome con Japón y con China. Tokugawa. Y yo lo siento, de verdad, mira que lo siento porque yo respeto a todo el mundo y... Hombre, tranquilo, Juan, no te deprimas. Pero es que al Tokugawa este no debería ser... Yakuwa. Yakuchi. Bueno, tú, si te deprimes o algo, me lo dices... Tú fíjate que la bañera de burbujas se llama Yakuchi. Yakuchi. Yakuchi. Si es que ni para eso, ni eso sé decir. Lo tuyo es unos idiomas, Juan. Lo mío es inglés. Bueno. Políglota. Un estudiante de psicología, sí. Admirador del gran Sigmund Freud, él quiere que le dediques un pasaje de la historia. ¿A quién? A Sigmund Freud. Ah, Sigmund Freud, pero es que no me deja mi madre. Puchas tú bien también. Bueno, espero que me perdonen la broma. Estamos, después de muchas tensiones durante toda la temporada, sí, hoy estamos muy divertidos. Alegres. Porque hemos liberado mucho estrés. Entonces, pues sí, Sigmund Freud lo apuntamos aquí. ¿Hoy cómo te me pareces? ¿A quién? ¿A Sigmund Freud? Hoy no. Ah. Hoy. Espera, ¿no te muevas? Sí. Parece salir de una telecomedia británica, Juan. ¿De una telecomedia británica? Sí, de esas que protagonizan pakistaníes que se llaman Tosh Patel. ¿Eso quién lo dice? Pareces, yo. Qué barbaridad. No, lo dice Luis. ¡Lo dice Luis! Tranquilo, Cujo. Tranquilo, Cujito. ¿Qué? Lo dice Luis. Lo dice Luis. No, está bien. Yo también te quiero, Luis. Y Luis Grillo, que es otro oyente, quiere contarnos unas sugerencias. El mito de la Virgen de Guadalupe y el misterio de la fe mexicana. Sí. La astrología tan avanzada que tenían los indígenas americanos, tanto en la región maya como en la azteca, inmortalizada por las pirámides. Ya lo creo. Observatorios y demás sitios de ceremonia y sacrificio que aún nos quedan. Sí. Y su relación con Stonehenge. Bueno, pues...